Efesios capítulo 5, verso 18. Amén. Efesios capítulo 5, el verso 18. ¿Dicen amén, hermano? Amén. Dice la Escritura. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra. Y así como entendemos el día de hoy que todo lo que haces, lo haces, Señor, a través de tu Espíritu Santo, queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos bendigas en tu palabra y nos llenes de amor, de sabiduría hoy. Que tu Espíritu Santo se mueva aquí, trayéndonos iluminación, Señor, y entendimiento cabal de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, hermanos. Tomen asiento. Dígale a su hermano que tiene al lado, dígale, si no te capacitas, te debilitas y te descarrias, dígale. Y te engaña el diablo, dígale. Y resulta hereje, dile. Claro, claro, todo eso pasa cuando no nos capacitamos en la palabra del Señor. Amén, hermanos. A partir de hoy, vamos a cambiar el tema que venimos tratando los dos meses anteriores. Amén, hermano. Porque ya nos corresponde el propósito del discipulado o la madurez. Porque hemos nacido para parecernos a Cristo. Amén. Bueno, póngale cuidado. Hace 8 días tuvimos un tiempo de ayuno. Fue un tiempo bien hermoso. Estábamos en este ayuno pidiéndole al Señor que Él nos permitiera conocerle, lo que cantábamos ahorita, que Él nos permitiera conocerle, amén. Porque necesitábamos conocerle. Leímos un texto en Hechos donde decían personas, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Y lo que no le da es que hay muchos creyentes que ni siquiera saben todo lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Y le conocimos, ¿verdad? Pero también orábamos que el Espíritu Santo nos diera una experiencia de su presencia. Y entonces estuvimos el domingo todo el día aquí, 5:30 salimos, y luego volvimos el lunes. Y el lunes nos dedicamos a orar por eso. Fue un momento tan delicioso, exquisito, especial, indescriptible. Que es tan hermoso sentir la presencia del Espíritu Santo, vivir la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, yo quedé como iniciado. Dijimos, y está orando, Señor, ¿qué predico? Porque ya cambiamos la serie, ahora ¿qué enseño? Yo tenía varias opciones. Y estaba orando. Y una era como seguir con eso, ¿no? Pero pues, no sabía hasta que alguien me sugirió, estábamos hablando del ayuno y de lo especial que fue y de eso, porque es que hermano, lo que uno siente en la presencia de Dios no lo siente en ningún otro lugar sobre la tierra. Amén. La experiencia del Espíritu Santo, estar en la presencia de Dios, solo se siente ahí en su presencia. Y fue tan especial, entonces me dijo, pero usted debería seguir hablando de eso. Y cuando él me dijo eso, yo dije enseguida, ya. Sí, eso es. Y entonces vamos a tratar en estos 2 meses el tema del Espíritu Santo. Y luego cuando comience la campaña, aquella que hacemos todos los años, ya tengo el nombre de la campaña, ya estoy investigando y todos los materiales, todo para la campaña. Y se va a llamar 40 días con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y todo este tiempo solo nos vamos a preparar para él. Vamos a hablar estos 2 meses de ese tema. Y vamos a puntualizarlo, especificarlo, porque hace 8 días eso fue así como que rápido, que el ayuno salga. y vamos a puntualizar más, vamos a profundizar más en las cosas que vimos hace 8 días. Entonces hoy vamos a empezar a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo en los no creyentes. De hecho, de eso vamos a hablar todos los 2 meses, de la obra del Espíritu Santo, pero vamos a comenzar hablando de la obra del Espíritu Santo en los no creyentes. ¿Eh? Amén. Amén. De eso vamos a empezar compartiendo. Y hay 2 obras específicas fundamentales que hace el Espíritu Santo en los no creyentes. Tantas cosas que hará, pero hay 2 muy generales. La primera tiene que ver con la contención. Lo primero, la contención del Espíritu en ellos. Usted sabe que la Biblia dice que el hombre es malo, que los seres humanos, la creación, el ser humano es terrible, es horrible, es depravado, se llaman los teólogos, depravado totalmente, ¿no? Esa es la cosmovisión bíblica del ser humano. Por eso es que cuando hay un psicólogo que es cristiano, pues vaya a ver cómo es que va a luchar contra eso, ¿no? Porque ahí dice, es lo que enseña la Escritura, el ser humano es una cosa inmunda por el pecado, por la naturaleza pecadora que hay en esta. Quítese eso de la cabeza de que los buenos somos más. Dicen, los buenos somos más. No, todos somos malos, dice la Escritura. Y otros dicen, no es que el ser humano es bueno, no es que todos somos buenos y eso. Y Dios dice, no son buenos, son malos, son depravados, son terribles, son horribles. Por la naturaleza pecadora y por el pecado mismo que se comete. Entonces siempre viene la pregunta a la mente uno y es, bueno, y si el ser humano es tan terrible como la Biblia lo describe, ¿por qué es que no es más malo de lo que es? Porque maldad hay, es evidente. Ya me contaba ahorita una muchacha allá afuera, que allá en Cazuca anoche, un señor mató al hermano que tiene 16 años a machete. Ay, imagínense. Y uno dice, qué malos. Pero ¿por qué no somos más malos? ¿Por qué si nuestra naturaleza es así? ¿Por qué es que no nos acabamos a machete todos aquí? O nos andamos robando todo lo que más podemos. ¿Por qué es que no somos así? Y la respuesta está en la obra del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios el que contiene la maldad en el ser humano. Es por él que no son más malos los no creyentes. Es por él, es él quien motiva y quien anima las buenas obras, la bondad, las buenas acciones en ellos. Aclarando que esas buenas obras no cuentan para nada en su salvación. Porque aún las buenas obras del ser humano sin Cristo están manchadas por el pecado. Y por ende no cuentan y son inmundas ante Dios. Puede que para el otro ser humano sean buenas y beneficiosas, pero ante Dios no cuenta para nada en su salvación. Y hay varios ejemplos de esto en la Escritura, ¿no? De cómo el Espíritu Santo obra en el no creyente. Un texto lo tiene usted ahí, Hechos 7:51, por favor. Alguien que lo va a leer, yo le llevo el micrófono y todo. Hechos 7:51, pero búsquelo rápidamente. Y algún valiente varón, quiero ir a los hombres, que me digan, yo voy a leer. ¿Quién? Amén. ¿No hay hombres aquí? Amén. Daniel es hombre, muy bien. Amén. Hace rato tiene que nació, ¿cierto? Eso. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Amén. ¿Qué tenemos ahí? Están matando a Esteban, hermano. Lo quieren matar, le quieren dar piedra. ¿Por qué? Porque el hombre les dijo la verdad. Cuando se predica el evangelio y a la gente se le dice la verdad, pues hay gente que se enoja. Que menos mal que estamos en esa época, porque si no a mí me hubieran apedreado más de una vez aquí ya. Pero bueno, a él estaba diciéndole un poco de cosas. Y entre esas fue esa. Y le dice, duros de corazón, incircuncisos ustedes. En otras palabras, tercos, rebeldes, desobedientes. Y le dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, igual que ustedes, sus antepasados. Ahora, ¿qué infiere uno de esa frase, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo trabajaba con ellos, en ellos. Trabajaba en ellos, deteniendo su verdad, motivándolos a la bondad. ¿Cierto? Haciendo una obra que ya vamos a ver más adelante. Ahí estaba el Espíritu Santo trabajando en esas vidas. Pero el problema era que ellos, ¿qué? Los resistían. Y ese es su quehacer todavía. Se mueve así. Pero no solo ese. Hebreos 6:4. Necesito otro hombre. Macho varón masculino que lo deje. Hebreos 6:4. Ese es otro texto. Amén. Hebreos 6:4. Amén. ¿Qué dice Hebreos 6:4? ¿Quién lo va a leer? ¿Quién se pone en pie? Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios, lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Muy bien. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿A quién nos está describiendo este texto de la Biblia? Nos está describiendo a personas que aunque el Espíritu Santo no vivía en ellas, sí trabajaba en ellas, con ellas, partícipes del Espíritu Santo. La palabra partícipes allí es metejo en griego, y metejo implica una participación externa. El Espíritu Santo no vivía en estas personas, no eran su templo, pero sin embargo, ellos participaban de la obra y del quehacer del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en ellos? Convencerlos, redarguirlos, detenerlos para que no fueran tan malos como pueden ser según su naturaleza, motivándolos a la bondad. Ese es otro texto, van dos textos aquí. Ahora, hay un tercer texto que se encuentra en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, específicamente el verso 7, pero vamos a leer desde el verso 3, y necesito otro hombre que lo lea. Macho, varón, masculino. Dale, hermano. A que primero lo encuentre. 2, capítulo 2. Verso 3 al 7. John, por favor. Leo a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama, contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor... Amén, amén, gracias. Este texto nos está hablando del anticristo, está hablando de los tiempos finales. Ahí cuando dice, el hijo de perdición, ¿cierto? El hombre de iniquidad, ¿cómo dice? Hijo de perdición, hombre de iniquidad, ¿cómo dice? A ver, miramos. Hijo de perdición. El hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Quién es ese hijo de pecado? El anticristo, el personaje apocalíptico que va a aparecer al fin de los tiempos. Que hoy día están diciendo que es este Felipe, de Borbón que se posesionó hace poco allá en España. ¿Quién sabe? De pronto. Pero no sabemos, nadie puede asegurar que es el anticristo. Pero lo que sí es cierto es que, aunque no sabemos si el anticristo ya nació o no nació, no sabemos, sí sabemos algo, y es que su espíritu sí está obrando ya en el mundo. Desde la ascensión de Cristo, Él está obrando en el mundo. Amén, hermano. Amén. El verso 7 dice que ya opera. Les dice, ya opera. Y primera en Juan 4:3 también lo dice. El espíritu del anticristo. ¿Y qué caracteriza el espíritu del anticristo? Ahí también lo dice. Que se opone a Dios y a todo lo que se relacione con Dios. Se opone a eso. Entonces aquí nos dice que hay algo que, aunque ese espíritu ya está operando, hay algo que detiene la manifestación del personaje, del anticristo. Porque ustedes tienen que saber que cuando ese personaje se manifieste, se desata el apocalipsis. Es porque ya estamos en los últimos, últimos tiempos. Entonces la Biblia nos habla de los sellos, los cuatro jinetes del apocalipsis. Nos habla de las trompetas, de las copas de la ira de Dios que se traducen en cataclismos universales, en meteoros cayendo del espacio a la tierra, en el agua volviéndose sangre, en epidemias, en pestes terribles. La maldad en su máxima expresión sobre la tierra. Pero dice ese texto que hay algo que detiene todas estas cosas. Y aunque ese texto es muy difícil de ver a quién se refiere, en última sabemos a quién se refiere. En última instancia, quien detiene la llegada del anticristo es Dios. Pero como todo lo que actualmente Dios hace en la tierra lo hace a través del Espíritu Santo, entonces decimos que quien detiene actualmente la manifestación del anticristo en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y por ende detiene la manifestación de la iniquidad y de la maldad que vendrá con él. Amén, hermano. A veces el Espíritu Santo hace esa obra de contención personalmente. Él detiene a la gente para que no sean tan malos como su naturaleza lo requiere. Él mismo motiva a las personas a las obras de bondad. Pero también el Señor utiliza a la iglesia de Jesucristo. El Espíritu Santo usa la iglesia, y por eso es que la iglesia de Jesús es la única esperanza del mundo. Amén. Olvídese de la política. Amén. Olvídese de creer que a través de los políticos hay esperanza. No hay. Olvídese del deporte y de las felicidades efímeras de la vida. Olvídese de eso. Eso no lleva esperanza. La única esperanza del mundo es la iglesia de Jesucristo, porque el Espíritu Santo opera a través de él. Por eso la iglesia tiene que cumplir su labor. Tiene que orar la iglesia. Porque Dios nunca prometió que escucharía a los que no son sus hijos, a los no cristianos. Él nunca prometió escucharlos. Ellos pueden orar todo lo que quieran, pero nunca Dios prometió que les escucharía. Antes dijo que si ellos cerraban sus oídos a oír su ley, Él cerraría sus oídos a escuchar sus oraciones. Dios oye a la iglesia, y por eso la iglesia tiene que orar. Muchas catástrofes no pasan, muchas desgracias no suceden porque la iglesia ora y ayuna. Amén. Y si la iglesia pierde eso, el mundo está perdiendo esperanza. Por eso Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Si dejamos de hacer lo que nos corresponde, el mundo pierde esperanza. Por eso la iglesia no puede dejar de predicar el puro evangelio de Jesucristo. Porque es a través de ese puro evangelio que el Espíritu Santo opera en los corazones de los no cristianos. Porque es a través de ese evangelio, no el evangelio diluido. El evangelio diluido incita a la maldad, incita al pecado. El evangelio puro incita a la convicción y el detenimiento de la maldad. Por eso es que Pablo dice que la iglesia es columna y estandarte de la verdad, quien sostiene y defiende la verdad. Es la iglesia la que tiene que seguir pronunciándose y hablando y defendiendo la sana doctrina y hablando a favor de la vida y a favor de la familia. Es la iglesia. Porque a través de eso, de nuestro hablar, de nuestro defender, el Espíritu Santo de Dios está obrando en el mundo actual. Esa es la primera obra. Él contiene, Él detiene la maldad en el corazón del hombre. Y Él, a su vez, promueve la bondad en ellos. Pero también, la segunda obra del Espíritu Santo es convicción. Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Un hombre que lo lea. Hoy le toca a los hombres. Juan 16, 8 al 11. ¿Dónde están los hombres? Ahí. No hay hombres. ¿De qué es? ¿De qué es? Macho, varón masculino, bueno. Cabeza del hogar, sacerdote de la casa. Juan 16, 8 al 11. Y cuando venga, conversará el mundo de pecado. Otra. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo. Gracias. Ahí está la obra de convicción. El Espíritu Santo convence a cristianos y a no cristianos. Pero hoy vamos a dedicarnos a hablar de los no creyentes. La palabra convencer allí es el griego elenchein. Se usaba para el interrogatorio de un juicio. Y conllevaba la idea de hacer un examen o de interrogar hasta que aquella persona reconociera lo que había hecho, o hasta que esa persona entendiera lo que no entendía. Esta es la obra del Espíritu Santo en los no cristianos. Él constantemente los está examinando, los está interrogando y los está convenciendo de diferentes maneras acerca de tres cosas que nos dice ahí la Escritura. La primera, Él los convence de pecado. De pecado es lo primero. Verso 9. Léalo. Verso 9. Verso 9. De pecado por cuanto que, hermano, no creen en mí. Es el Espíritu de Dios quien convence al pecador de su estado. Es aquel momento donde usted y yo, ya nos convertimos, sentimos que éramos una lacra inmunda. Fue aquel momento donde por fin logramos comprender la gravedad de nuestro pecado. Fue ese día donde dijimos: soy malo, soy muy malo. Fue eso. No había forma de que usted lo sintiera por usted mismo. Eso requirió la acción del Espíritu Santo en su vida. Porque el hombre está ciego, embotado, muerto. Y eso no le sale. Se requiere que el Espíritu de Dios venga a él y le muestre. Y entonces el hombre dice: soy malo. Necesito de Dios. Necesito al Señor. Soy malo. Usted tiene que poder contar esa historia el día que se sintió así. El día definitivo. Muchas veces no hemos sentido así. Pero el día que usted sintió eso, si no lo puede contar, usted hace falta convertirse. Pero dice de pecado. Luego dice, versículo 10, de juicio. Por cuanto yo voy al Padre y no me veréis, también el Espíritu de Dios le hace entender a la persona la justicia de Cristo, la inocencia de Jesús. Le muestra la manera como esa inocencia de Cristo se le imputa a él, se le carga a él, y por ello él puede acceder a la salvación y a la justificación. Eso hace el Espíritu Santo. Él le muestra al pecador que el justo murió por los injustos. Él le hace entender que arrepintiéndose radicalmente y teniendo fe en Jesús, él accede a la salvación de Dios. Y es ahí cuando usted y yo comprendimos que teníamos que venir a él en arrepentimiento y fe, y que si lo hacíamos, él nos iba a perdonar nuestros pecados. Íbamos a tener nueva vida. Usted tiene que poder contar la historia. Esa, del día cuando se sintió una lacra inmunda, la más inmunda de todas. Sintió lo horrible y lo terrible de su pecado. Y entonces, en arrepentimiento, humillación y fe, vino a Dios para ser perdonado. Si no la puede contar, usted no es cristiano. Y eso solo lo pudo haber producido el Espíritu Santo en su corazón. Porque para el hombre natural, eso de que el justo murió por los injustos, eso es una locura, eso es una estupidez, es una tontería para ellos. ¿Cómo eso? No entiendo. Y si lo logra entender, es solo porque el Espíritu de Dios está obrando en ese corazón. Y si usted lo entendió, fue porque Él obró. Él le hizo entender. Y luego dice, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. De juicio, lo tercero que hace el Espíritu Santo en el corazón de los no creyentes es convencerlos del castigo de Dios sobre sus pecados. ¿Está entendiendo? Entonces, en primer lugar, le hace entender a uno la gravedad de su pecado, la falta de su pecado, la necedad de su pecado. Le hace entender a uno su justicia, la inocencia de Cristo, el cordero inocente de Dios que murió por el pecado. Y luego le hace entender que si sigue así, el infierno le espera. Las llamas del infierno, la oscuridad del infierno, el gusano del infierno. Que la ira de Dios pesa sobre él. Que en ese mismo momento está andando sobre un precipicio y que en cualquier momento sus pies resbalan para caer al infierno para siempre. Es cuando la gente deja de creer que el vivo al hoyo y el muerto al baile. Es cuando la gente deja de creer en el purgatorio y en la reencarnación y empiezan a comprender que los hombres morirán una sola vez. Y después se enfrentarán al juicio de Dios. Y eso no lo puede entender el hombre. Porque el hombre solo ama su pecado. Solo quiere vivir el pecado. Se bebe hasta las últimas hasta lo último las consecuencias de su pecado. Y todavía no entiende. Se necesita que el Espíritu Santo le diga, te vas al infierno, te estás yendo al infierno. Para que esa persona reaccione. Y venga él en arrepentimiento, humillación, en fe para ser salvo por Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora vamos a citar unos ejemplos para que usted vea la obra del Espíritu Santo. Esto que le acabo de decir en la teoría, ahora, ¿cómo se tradujo en ejemplos? Necesito un varón macho masculino que me lea Hechos 2:37. ¿Por aquí hay hombres? Pero no me miré, pero era como un varón iba a leer, hermano. Usted es la cabeza del hogar. Usted es el sacerdote. A ver. Al oír esto, se... ¡Pero duro! Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, que hablen. Ahí está el ejemplo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. Y les está diciendo a todas estas personas: ustedes mataron a Cristo, el autor de la vida. Ustedes son asesinos todos. Pero Cristo resucitó entre los muertos. Y les está predicando el Evangelio. Y mientras él predicaba, el Espíritu Santo estaba ahí, en esos corazones, haciendo la obra. De tal modo, que ellos se confundieron. Griego catanuso, doble S, catanuso. Literalmente quiere decir atravesar el corazón. Afligir profundamente, pero literalmente es atravesar el corazón. ¿Sabe qué estaba haciendo el Espíritu Santo? A través de la predicación del Evangelio, en esos corazones ese día, les estaba perforando el alma. Estaban así, de modo que solo pudieron decir: ¿qué hacemos? Sí, nosotros lo matamos, sí, él era Dios, sí, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer entonces? Y Pedro dice: arrepiéntanse, bautícense. Esa es la obra que le pasa a todos los cristianos. Llega ese momento donde uno siente que la predicación del Evangelio le perfora el alma. Y uno siente una gran tristeza de sus pecados, de sus maldades. Está ahí, ¿ve? O sea, relacione lo de Juan 16 con esto, y va a ver que quien estaba ahí era Dios, amén, a través del Espíritu Santo, porque no olvide que todo lo que hoy pasa en la tierra lo hace Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Otro texto. Hechos capítulo 24, verso 25. ¿Cuántos machos, varones masculinos más hay aquí hoy? ¿Por aquí hay un hombre? ¿No? Dios tiene los... 25. Párese. Usted es la cabeza del hogar. Usted es sacerdote de la casa. Diga el ejemplo. Párese. Quieto. Que para mí está Pablo acerca de la justicia. Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vente, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Está Pablo defendiéndose ante Félix. Y mientras se defendía, aprovechó para predicar. Porque qué cosa que no se podían quedar callados, ¿no? A todo era Dios. Se paró ahí y le empezó a hablar de tres cosas. El bosquejo fue así. Primero le empezó a hablar de la justicia, o sea, de la santidad. Después le empezó a hablar del dominio propio. De no andar desfogándose, que uno puede tener control, que no tiene que andar en los pecados, porque uno puede tener control. Le decía. Y se la remató con el juicio de Dios. O sea, que le empezó a hablar del infierno y de la condenación que merecían sus pecados. Seguro le empezó a hablar de las llamas del infierno, del gusano del infierno, de la oscuridad del infierno, de los tormentos del infierno. De tal modo, hermano, que cuando él estaba hablando, pues él dijo: ¡ya no más! Estaba en fobos, en fobos estaba. O sea, estaba aterrado, atemorizado. Estaba lleno, lleno de miedo. ¿Quién estaba obrando ahí? ¿A través de qué? De la predicación de la palabra de Dios. Por él, por eso él sintió ese miedo. No fue que él le dio miedo solo por lo que él decía, sino él sintió miedo porque empezó a entender que eso era verdad. Eso era cierto. No, Pablo no se lo podía probar, no le podía presentar las evidencias del juicio de Dios, pero sencillamente él empezó a hablarle y Y él empezó a entender que eso que Pablo decía era cierto. Y entonces hizo lo que hacen muchos cuando uno les predica el evangelio. Luego hablamos. Mejor vete, vete. Otro día hablamos de esto. Porque le dio miedo. Le dio terror. Amén. Y eso lo estaba haciendo el Espíritu de Dios. Y por último, otro texto. Hechos capítulo 16. Versículo 14. Una de ellas llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, respetuosa de Dios, estaba oyendo. Aquí hay una mujer de la clase alta. Eso de que vendía púrpura, eso no se vendía ahí en Agachate. No, eso no lo vendían aquí en el remate, ¿no? Allá en la plaza. La púrpura era, bueno, un material fino. Eso se encargaba la gente de plata. Esa señora tenía plata en la vida. Tenía plata. Pero esta señora adoraba a Dios, tenía temor de Dios. O sea, le gustaba el judaísmo, es lo que quiere decir ahí. Y estaba ahí. Y un día oyó a Pablo, y fue y se hizo allá. Y empezó a oír, y mientras oía, el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Le abrió el corazón para que ella estuviera ante él. ¿Quién diría que era Dios el que hacía eso? Uno diría, yo me acerqué, yo oí, yo me interesé. Pero fíjese que no era ella. ¿Era quién? Dios. A través del Espíritu Santo. ¿Qué hizo que ella estuviera atenta a lo que Pablo predicaba ese día? Esto lo hace el Espíritu Santo. Usted antes no quería que le hablaran. Usted no quería que orara por usted. No le gustaba que le dijeran nada del Evangelio. A usted le daba como fastidio a esas personas. Pero llegó un momento donde usted quería que oraran por usted. Así. No, usted no entiende. Usted solo llegó un momento donde a usted ya le gustaba que le hablaran de las cosas de Dios. Y usted dice, no, fue que yo me interesé. No, fue que el Espíritu Santo le abrió el corazón. Amén. Para que usted empezara a oír, para que usted empezara a interesarse. O sea, ¿qué hacemos? Fíjese, usted está aquí oyendo, está atento, y usted dice, yo estoy atento. No es usted. El Espíritu Santo le tiene el corazón abierto para que usted escuche la palabra. Amén. Es así. Una cosa tan sencilla, diría. Pues mire la obra del Espíritu de Dios. Aquí es cuando uno dice, como aquellos de Hechos 19, ni siquiera sabía. Nosotros no decimos, ni siquiera sabía que existiera el Espíritu Santo, sino, ni siquiera sabía que él hacía todo eso. Pero lo hace. Él contiene al pecador, al no cristiano, para que no sea tan malo como la naturaleza horrible de él lo requiere. Y él, por él, es que el pecador puede hacer buenas obras, aun cuando esas buenas obras están manchadas de maldad. ¿Por quién las hace? Y no sirven para su salvación. Pero también el Espíritu Santo convence al no cristiano de pecado, de justicia y de juicio. Y usted tiene que adorar a él si está aquí hoy y es un cristiano. Porque lo es por su obra y por su accionar. Amén. Ahí en el silbo apacible y delicado, el Espíritu Santo se movió en su vida, usted ni lo sintió, usted ni lo entendió, pero fue Él, y por eso usted está aquí, y por eso debe adorarle esta mañana. Te adoramos, Espíritu Santo. Te honramos, Espíritu de Dios. Te damos gracias porque tú te mueves en medio de nosotros, porque tú obras en medio de nosotros. Gracias porque fuiste tú quien me hizo sentir mi condición pecadora. Gracias porque fuiste tú quien me enseñó que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados. Gracias porque fuiste tú el que me hizo ver mi terrible destino en el infierno. Gracias porque aun cuando yo no te conocía, tú me contenías de mi maldad, para que no fuera tan malo como yo hubiera podido llegar a ser. Porque fuiste tú, Espíritu Santo, quien me llevó a la bondad, aún lejos del Padre. Gracias. Gracias porque fuiste tú el que me abrió el corazón para que yo estuviera atento. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida, en el silbo apacible y delicado. Gracias porque fuiste tú el que me atravesó el corazón, me perforó el alma. Gracias porque aún fuiste tú el que me espantó con la idea de condenarme. Me aterró la idea de hallarme un día en medio de gusanos, de fuego, de densa oscuridad, de tormentos, de la sed, del tormento. Gracias. Tú eres precioso para mí. No hubiera sido por ti, yo hubiera seguido muerto en mi maldad, ciego, sordo, duro a tu presencia. Pero un día tú viniste, hiciste la obra. Todo te lo debo a ti, Espíritu Santo. Gracias. Y ahora te pedimos que tú sigas haciendo esa obra. Pero en aquellos que no te conocen, Señor, mis familiares, de mis amigos, lo que hiciste en mí, hazlo en ellos. Examínalos, interrógalos constantemente, hazles sentir la inmundicia de su pecado, la gravedad de su maldad, hazles entender que Cristo murió por ellos, hazles ver lo terrible de tu juicio, tu ira sobre sus vidas. El mundo necesita que tú hagas esa obra en ellos. Hazla, Señor. Señor Espíritu de Dios, hazla. Oh, sí, hazla. Hazles interesar. Hazles desear así como a nosotros que la historia se repita millones de veces. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tu mover en nuestra vida. Gracias, Señor. Amén. Dan un aplauso al Espíritu de Dios. Gracias.